inicio del programa. Mañana en Sol FM tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las mañanas de 9 a 10 en 80s con Carlos de San. Son 4 minutos, 4 los que pasan del punto horario de las 9 de la mañana, de las 10 en Sofía, la capital de Bulgaria. Y a esta hora es cuando nosotros te saludamos y te decimos aquello de muy, pero que muy buenos días y bienvenido, bienvenida a una nueva entrega de 80s en la sintonía de Sol FM Córdoba, la 94.4 desde la ciudad califal para el mundo a través de solfmcordoba.com y las aplicaciones ambas gratuitas para teléfono móvil, Sol FM Córdoba y Ocio Nocturno. Nos estamos despertando en un lunes 24 de noviembre, una jornada que en nuestra ciudad ha comenzado con lluvias débiles durante esta madrugada y buena parte de la mañana, aunque ahora parece que los cielos empiezan a vislumbrar el sol y vamos a alcanzar durante el día de hoy una máxima de 21 grados y a esta hora los termómetros en el centro de Córdoba se mueven entre los 14 y los 15 grados. Una lluvia que, por cierto, no nos va a abandonar, no nos va a dejar muy lejos porque se seguirá manifestando durante la semana, pero por lo que hoy respecta, tendremos los cielos despejados en nuestra ciudad. Y si no, pues aquí estamos nosotros para sacar a relucir nuestro sol, el sol de la frecuencia modulada que cada día te acompaña con todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar entre las 9 y las 10. En nuestro espacio de hoy vamos a tener mucha información, vamos a celebrar 2 cumpleaños de artistas muy variopintos, tanto en estilo como en procedencia, y también recordaremos un triste aniversario de un fallecimiento de uno de los grandes del pop británico, no te doy más detalles. Y por supuesto, como cada lunes, repasaremos todo lo que han hecho nuestros representantes cordobeses en las principales competiciones deportivas. Hoy solo una buena noticia, solamente una, porque las demás, sean empates, sean derrotas, son muy malas. Desde ahora y hasta que sean las 10, bienvenido, bienvenida. Esto se llama 80s. Then she stood in the street, smiling from her head to her feet. I said, hey, what is this? Now, baby, maybe, maybe she's in need of a kiss. I said, hey, what's your name, baby? Maybe we can see things the same. Now, don't you wait, oh, hesitate. Let's move. Let me tell you now. I took her home to my place, watching every move on her face. She said, look, what's your game, baby? Are you trying to put me in shame? Love, love above. Now you're gonna trick me in love. Estás escuchando Ochentas con Carlos de San. La música de los 80 y no considerar a este artista, desde luego, sería constitutivo de delito. Hablamos de Christopher Cross, uno de sus grandes temas, de los muchos que tuvo, aquel Ride Like the Wind, y hemos comenzado muy potentes con Free, el rock de los ingleses, una canción que tiene ya 44 años, el All Right Now, pero que puede pasar por cualquier tema de actualidad, ¿verdad? Momento en Sol FM para empezar a repasar el tablero deportivo de este fin de semana. Y vamos a comenzar, como cada lunes, por el fútbol. Ya te adelanto que no hay buenas noticias, tampoco las hay desastrosas, pero sí desesperanzadoras. El Córdoba Club de Fútbol, el primer equipo blanquiverde que no pasaba anoche del empate a dos en el Estadio Martínez Valero ante el conjunto del Elche. Se llegó a adelantar por dos veces en el marcador con goles de Fidel y de Cartaya y hasta el minuto 60 iba ganando por 0-2, pero un tanto de penalti de Lombán y otro de Jonatas neutralizaron esos dos goles del conjunto blanquiverde y al final el Córdoba Club de Fútbol se tuvo que conformar con un empate a dos que no le sirve de nada para salir del farolillo rojo de la clasificación de la Liga BBVA, ya que se encuentra en vigésima posición con 7 puntos correspondientes a 0 victorias, 0 de 12 partidos disputados, 7 empates y 5 derrotas con 10 goles a favor y 20 en contra. La mejor de las noticias, la salvación, que está más cerca de lo que se preveía después incluso de no haber ganado ninguno de estos 12 partidos. Solo a 3 puntos de la salvación. Y yo me estaba acordando el otro día que el Córdoba Club de Fútbol lleva sin ganar casi 6 meses en competición oficial. Y esos aficionados que nos estáis escuchando, que me acordaba este fin de semana de que hace 5 meses ya que os llevasteis la última alegría que os dio el Córdoba con ese ascenso a Primera División. Y ese sabor a miel, pues queda todavía, pero hay que refrendarlo con una victoria, por supuesto. Segunda División B, grupo cuarto, el filial blanquiverde que empataba a domicilio en casa del Cartagena con goles para el conjunto blanquiverde de Villimine y para el Cartagena, para el conjunto murciano por parte de Gato. También el Lucena empataba a uno, esta vez en casa, ante el Villanovense con goles para el conjunto lucentino de Pedro Veda y para el conjunto extremeño de Pajuelo, ambos tantos en el tramo final del encuentro. Y en la clasificación general, el Lucena, que ya cae a puestos de descenso a tercera división con 14 puntos, y el Córdoba B, que se mantiene en la zona templada de la clasificación con 18. Tampoco tenemos buenas noticias en balonmano, puesto que en la Liga Asobal el Ángel Ximénez de Puente Genil caía derrotado en tierras vascas ante el Helvetia a Naitasuna por 33 tantos a 28, pero mantiene su posición en la tabla clasificatoria gracias a los tropezones de sus rivales directos y se mantiene en la antepenúltima posición con 3 victorias y 8 derrotas. Es el 14º de 16 con 2 victorias de ventaja sobre sus competidores directos. En División de Honor Plata masculina, el Zumosol Ars Palma del Río, que también caía derrotado en esta ocasión ante el Go Fit por 29 tantos a 25 y ha caído un par de posiciones. Ahora mismo se sitúa en la quinta de la tabla clasificatoria con 5 partidos ganados, 1 empatado y 3 perdidos. Y las chicas de la de Sal, que no levantan cabeza y caían ante uno de los galletos de la categoría, ante el Aula Cultural a domicilio, por 30 tantos a 22. Y con este resultado, las chicas caen ya a posición de descenso a División de Honor Plata. Están en la posición 13ª la 13ª de 14, con 2 victorias y 8 derrotas. Mucho ánimo a las chicas de la de Sal, que este descanso navideño, puesto que la liga en la División de Honor Femenina volverá en el mes de enero, y mucho ánimo para ellas, porque son un orgullo para todos los cordobeses que tenemos a un equipo femenino en la máxima competición. Enseguida seguimos repasando lo que han hecho nuestros otros representantes cordobeses, también en baloncesto y en atletismo. Conecta con todos tus recuerdos en 80.

Por otra parte, ayer se celebraba en Córdoba la 25ª edición de la Cañada Real Soriana, que terminó con el dominio de los atletas del club de atletismo Los Califas. El vencedor absoluto fue Bruno Márquez Miranda, con un tiempo de 34 minutos y 54 segundos para los 11 kilómetros del trazado. En segunda posición, Diego de la Fuente, con 35 minutos y 11 segundos, 20 menos que Álvaro González del club de atletismo cordobés, que completó el podio en categoría masculina. Y en femenina, Inmaculada Cantero llegó a meta en 40 minutos 53 segundos, seguida de Belén Donoso con 42 minutos y 52 segundos y Chari Yepes, que paró el reloj en 43 minutos y 57 segundos, las tres del club de atletismo de Los Califas. Enhorabuena para los ganadores de esta 25ª edición de la Cañada Real Soriana, y atención, porque este domingo será una de las grandes, por no decir la gran prueba de atletismo de esta capital. Será ya la 30ª edición de la Media Maratón de Córdoba, que ya te iremos contando. Sobrepasaremos el punto horario de las 9:30 de la mañana con la chica más guapa del mundo, a la que le cantaba el británico Prince. Si acabas de llegar, buenos días, bienvenido, bienvenida a Ochentas. It's plain to see, you're the reason.

Nació como Farrokh Bomi Bulsara el 5 de septiembre de 1946 en una pequeña isla cerca de Zanzíbar, de Tanzania. Con 8 años, su familia le envió a la India, donde le matriculó en un colegio inglés cerca de Bombay, y allí Farrokh comenzó a convivir con sus compañeros, que le rebautizaron como Freddy, y aprendió a odiar el cricket y a jugar al ping-pong. ¿Necesitas más pistas? Pues te estoy hablando, como no, de Freddie Mercury. Este es uno de los aniversarios que tenemos que recordar de forma inevitable hoy en nuestra entrega de ochentas, porque hoy se cumplen ya 23 años del fallecimiento de uno de los grandes artistas del pop británico durante la década de los 80, y solo 2 días después de haber confesado públicamente que tenía la enfermedad infecciosa y mortal del SIDA. Y nosotros aquí vamos a hacerle nuestro particular homenaje, ya que él nos lo rindió a nosotros, a nuestro país, con una canción mítica que interpretó a dúo junto a la soprano Montserrat Caballé, y que fue el tema central de unos Juegos Olímpicos también inolvidables. Aquí está el grandísimo Freddie Mercury con Barcelona, hace ya 23 años que se marchó, tal día como hoy. Calling Disfruta de aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. 80 con Carlos de Sanz. Que a veces no salen de forma fácil, y así lo cantaba F.R. David con su único éxito, pero menudo tema del año 1982, este Words. Por si no te has dado cuenta, ya estamos empezando a sentir el ambiente prenavideño en nuestra ciudad, y es que el pasado viernes ya se estrenaba, se recuperaba el mercado navideño en la Plaza de las Tendillas, y a partir de este próximo 3 de diciembre, es decir, el miércoles de la semana próxima, la Navidad comenzará de manera oficial en Córdoba con el encendido del alumbrado, y el día 5 coincidiendo con el puente de la Constitución, y en el momento en el que la mayoría de cordobeses comienzan las compras navideñas, el Centro Histórico va a arrancar su programa navideño con actividades, más de 60, como por ejemplo la Ruta de los Abetos, que se podrá, también se podrá patinar sobre hielo desde el 5 de diciembre hasta el 5 de enero. Esta Ruta de los Abetos, que pondrá estos grandes árboles a disposición visual de los transeúntes, destacando la presencia del abeto gigante en la Plaza del Cardenal Salazar. Desde el 19 al 28 de diciembre se va a celebrar la Semana del Rabo de Toro cordobés por parte de la asociación, la Cofradía Gastronómica del Rabo de Toro, que va también a sortear una cena para 4 personas del 2 al 4 de enero de 2015. También los patios abrirán sus puertas. Algunos, solamente 25, son los que se han unido a este programa y abrirán sus puertas del 19 de diciembre al 4 de enero. Por supuesto, además ya está siendo montada la carpa de Chiquilandia en el vial norte de nuestra capital. Y todo esto culminará el 5 de enero con la gran cabalgata de los Reyes Magos, y tras el 6 de enero arrancará otra programación con motivo del inicio de las rebajas. Es decir, que desde ahora y hasta que entre bien entrado el año 2015 no vamos a parar. Vamos a repasar, a recuperar algunas efemérides de este fin de semana, y vamos a celebrar ya, ponemos la primera tarta sobre la mesa y soplamos un total de 64 velas correspondientes a los años que cumple Paloma San Basilio, una de las intérpretes más populares y prestigiosas en el ámbito de la canción melódica en español. Nació el 22 de noviembre de 1950 y nos dejaba canciones tan increíbles como este Yo te diré. despertar. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de Sanz. Otro triste aniversario, el del fallecimiento de uno de los cantantes y líderes de una banda importantísima en el New Wave. Estamos hablando de Michael Hutchence, que fallecía este fin de semana, 22 de noviembre de 1997. Solo tenía 37 años porque había nacido el 22 de enero de 1960. Fue miembro fundador y cantante de In Excess, una banda que fue fundada en Sydney, en Australia, en 1977. Escribieron una de las más brillantes páginas de oro de la música australiana y también a nivel internacional. Hemos escuchado la preciosa canción Disappear. Y ya está por aquí José Tena, que te va a acompañar desde las 10 y hasta las 12 consoleando para ponerte lo mejor de hoy, toda la actualidad de dentro y fuera de nuestras fronteras. Y después de 12 a 2 vamos a estrenar un nuevo espacio con nuestro compañero Carlos Camacho, que te acompañará cada mediodía entre las 12 y las 2. Así que ya sabes, estate ahí pendiente de la 94.4 de la frecuencia modulada, porque las mañanas musicales son nuestras, de 9 a 10, 80s, de 10 a 12, soleando, y de 12 a 2, las mañanas al sol. Nosotros regresaremos mañana a las 9 en punto con todos esos recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Hasta entonces, que tengas una gran jornada de lunes y que la radio te acompañe.